Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel y el día de hoy les hablaré de las ventajas que tiene el uso de la computadora como medio y recurso en la educación de México y el mundo. Primero que nada, hay que especificar que la computadora es un recurso, ya que no fue creada específicamente para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero debido a sus múltiples usos se pudo adaptar a la educación de hoy. La computadora ha venido a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que tanto los maestros como alumnos podemos acceder a la información que se encuentra en línea, y así aprender bajo el método de enseñanza más moderno, que es el constructivismo. Los alumnos podemos investigar las cosas que particularmente no nos quedaron claras en clases, y los docentes pueden apoyarse al momento de realizar una investigación para después presentarla a sus alumnos. No me atrevería a decir que el uso de los libros ya es obsoleto, porque además de ser falso, sería una gran tragedia que si fuera. Pero sí estoy casi seguro que cuando los alumnos no tenemos el tiempo suficiente para realizar nuestra tarea, o simplemente el primer medio en el que pensamos para hacerla es mediante la computadora. Y es que además de encontrar gran variedad de temas e ilustraciones, es mucho más fácil y rápido. Porque por un lado está la facilidad con la que los alumnos de hoy entramos a internet, y por el otro la rapidez de encontrar información en línea que nos ayude a terminar nuestra tarea. Pero a pesar de todo esto, no quiero decir que todo en la computadora es bueno, ya que además de encontrar información errónea, hoy en día es muy fácil desplazar la información de una página a otra sin tener que siquiera haberla leído. Esto significa que muchos alumnos de hoy hacen su tarea sin saber lo que realmente hicieron, por lo tanto podría representar una gran desventaja. Por lo pronto creo que sí, la computadora ha sido uno de los mejores inventos, no solo en la educación, sino generalmente, ya que es muy fácil acceder a información, el aprendizaje es mayor, más llamativo y acorde para los alumnos, además de completo e interactivo, como lo es en el uso de software dedicados específicamente para la educación, además de que de ella misma podemos encontrar infinidad de recursos tanto para maestros como para alumnos. Pero en un contexto educativo sí se debe apoyar más a que los alumnos aprendan a utilizar su PC de una mejor manera, y no tomar información de cualquier fuente para que el aprendizaje sea verdadero y significativo. Por mi parte es todo por hoy, y espero que esta información les haya servido de ayuda para tener más claro lo que el uso de la computadora representa hoy en día. Muchas gracias.